Para la mujer más linda y de los ojos más bellos, Villa Quelín. Mírate los ojitos, porque tus ojitos son muy bellos. Cuando yo no los estoy mirando, a cada instante me acuerdo de ellos. Con tus ojitos, con tus ojitos, con tus ojitos tú me tienes cautivado. De tus ojitos, de tus ojitos, de tus ojitos es que yo vivo enamorado. No puedo sacarlos de mi mente, con tus ojitos tú me tienes hechizado. No puedo sacarlos de mi mente, con tus ojitos tú me tienes hechizado. Y a veces son como dos luceros. Y falta la luz en este mundo. Estoy seguro, miro por ellos. Con tus ojitos, con tus ojitos, con tus ojitos tú me tienes cautivado. De tus ojitos, de tus ojitos, de tus ojitos es que yo vivo enamorado. No puedo sacarlos de mi mente. Con tus ojitos tú me tienes hechizado. No puedo sacarlos de mi mente. Con tus ojitos tú me tienes hechizado. Ese acordeón, Rafaelito. Para que baile Camilita, Dieguito y también Marisol. ¡Anda! Que baile Abrancito, compadre. ¡Eso, Rafa! ¡Órale, órale! Con tus ojitos, con tus ojitos, con tus ojitos tú me tienes cautivado. De tus ojitos, de tus ojitos, de tus ojitos es que yo vivo enamorado. No puedo sacarlos de mi mente, con tus ojitos tú me tienes hechizado. No puedo sacarlos de mi mente, con tus ojitos tú me tienes hechizado.